empezó. Subli Asociados. El Calcio e Associati. Y ya empezó. Subli Asociados, ¿viste? Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados. Estamos aquí probando todos nuestros recursos técnicos, bueno, no todos, pero la gran mayoría, de lo que será la emisión de este programa en el año 2014. Aquí saliendo desde Comunicar, estamos instalándonos en las nuevas oficinas de todo lo que vamos a hacer, ¿no? Aparte de Fútbol y Asociados, ya van a ver, ya van... Que conste ahí. Bueno, vamos a hablarles básicamente del Mundial de Fútbol que se nos avecina y que nos va a tener concentrados, preocupados, por lo menos de junio 12 a julio 12. No se les ocurrirá tener hijos, no harán bautizos, comuniones, ni nada de esas vainas. O por lo menos pónganlas así en horarios de 10 de la noche para arriba o muy temprano en la mañana. Cosa que los futboleros podremos estar un poquito más en paz. Y no los tan no futboleros también, ¿no? Realmente... Pues llama mucho la atención, paraliza, sobre todo digamos que más al público masculino, al femenino también. Pero bueno, eso es el Mundial de Fútbol y ya estamos aquí alistándonos en Fútbol y Asociados. El femenino principalmente cuando juega Argentina, Italia, Alemania, cuando juega Cristiano Ronaldo. Y claro, no hemos saludado, no nos hemos presentado. Muchos ya nos conocen, sobre todo quienes van a escuchar esta emisión de podcast ocasional. Ya saben quiénes somos. A mi lado está el Edison Guapaz y yo soy Sebas Calero, quienes producen desde hace ya algunos años de este programa Fútbol y Asociados, la versión podcast. Tenemos ya jurada, así le tenemos jurada que queremos este 2014 hacer con más periodicidad, con mejor calidad y, como dices, con otros recursos. Estamos saliendo desde Comunicar en esta ocasión. Nos vamos a dedicar al análisis de los grupos del Mundial Brasil 2014. Para ello nos vamos ya con los titulares. Gracias por escucharnos. No hay publicidad, verán todo. No, hay publicidad. Están abiertas las oportunidades para todos los panas. Ya tú sabes, pauta con nosotros. Vamos con los titulares. Análisis profundo y tendido de lo que serán los 8 grupos del Mundial Brasil 2014, Mundial Absoluto desde junio 12 hasta julio 12. ¿Cuál es el grupo de la muerte? ¿Cuál es la suerte de Ecuador? ¿Está tan bueno el grupo como dicen o no está tan bueno? Aquí lo vamos a develar, pues el panel de Fútbol y Asociados se está instalando y comenzamos a hablar ya. Wow, infotainment. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. I know you wanna say it. Bueno, entonces empezamos aquí en Fútbol y Asociados, análisis de grupos del Mundial. Vamos a repasarlos, si es que usted ya no se los aprendió de memoria, pues aquí les comentamos. En el grupo A, pues están las selecciones de Brasil, que es la anfitriona, está Croacia, México y Camerún. Vamos hoy antes de nada, Eddie, les recuerdo vamos a tener música de los noventas, todo ese Technotronic noventero, club rap, música club noventosa. Vamos a darle un poco de ritmo. Grupo B, a ver, repasemos. Grupo A, Brasil, Croacia, México, Camerún. Grupo B, Eddie. España, Países Bajos, aka Holanda, Chile y Australia. En el grupo C cayó bien ubicado, dicen muchos, Colombia junto a Grecia, Costa de Marfil y Japón. Cuentan que Peckerman se ha mandado a pedir la colección DVD completa de Supercampeones. De Supercampeones para estudiar ya Japón. Bueno, en el grupo D está Uruguay nomás, con Costa Rica, la selección de England y la Italia. Entonces, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia, uno de los grupos más complicados. Y ese grupo D, como habías dicho, Edison, o como lo estábamos empezando a desvelar, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Está bravísimo. Bueno, para los ticos está muy difícil. Paraguay está muy fácil. Lo vamos a analizar más adelante. El grupo de nuestra selección con Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. Facilito nomás, le damos a todos y cada uno de ellos. Dicen, pero ya vamos a expresar nuestras opiniones. También ustedes podrán hacernos conocer las suyas. Grupo F dicen que es el más fácil. Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Grupo G, la Alemania, Portugal, Ghana y los United States of America. Continuamos, grupo H. Y el grupo H, el que le dicen el más aburrido, con Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Bueno, arranquemos con el grupo A entonces, el grupo de Brasil con Costa Rica. Ahí estamos confundiendo, ¿no? Costa Rica con Croacia. Brasil, Croacia, México y Camerún. Lógicamente aquí el gran favorito pues es el local, el anfitrión Brasil, que ya demostró que en su patio, pues en sus estadios, en sus canchas, se vuelve muy fuerte en la Copa Confederaciones. Al haberse impuesto en todos los partidos, en la final haber ganado con gran contundencia a la selección española, otra de las más pintadas de estos tiempos, también candidata a llevarse el título en este Mundial 2014. Y tiene tres selecciones que creo yo son bastante accesibles pues para la escuadra canadiña. Sí, luce favorito absoluto Brasil, no únicamente por su condición de local, sino por su trayectoria, múltiple campeón, tiene goleador, tiene figuras, goleador histórico. Bueno, o sea, tiene todo. ¿Qué le falta a Brasil? El oro olímpico, pues. Cierto, el oro olímpico. Pero bueno, la idea es que bueno, Brasil siempre es candidato al título, más aún en su tierra, tienen la presión de tratar de desquitarse del tema de 1950. A propósito, verán esa propaganda. La debe haber ya visto todo el mundo. O si no, búsquenla, el fantasma. El fantasma del 50, 50 en YouTube, que recrea, es una camiseta en homenaje a la camiseta uruguaya, hecha por la marca que justamente produce la camiseta celeste, la Xorúa. Y entonces, tienes a Brasil, tienes a México, una selección mexicana que entró con las uñas. Que sufrió mucho para clasificar, pues, güey. Y pues tuvimos que irnos hasta Nueva Zelanda y claro que ya una vez en el repechaje demostraron su amplia superioridad. Parece que las urgencias y el susto como que les hizo sacar lo mejor de ellos. También el hecho que Nueva Zelanda no precisamente es una selección muy pintada. Semi amateur, le suelen semi-profesional. Calificar algunos, ¿no? Sí, no todos juegan pues en balompié profesional. Amateur. Así que bueno, Nueva Zelanda no iba pues justamente a poner tanta resistencia. Tienes a la selección croata. Vuelve a los mundiales después del 2006. Tuvo un magnífico 1998, pero de ahí en más no ha tenido grandes participaciones y no es una de las selecciones más fuertes de Europa en este momento. Aquel 2006 en el que nosotros le ganamos, ¿no? Dos, hasta nosotros le ganamos. Sí, y siendo debutantes y haciendo un mundial muy flojo realmente, esa victoria nos salvó. Croacia hoy por hoy no atraviesa sus mejores momentos. Los juegos de este grupo se van a escenificar en Sao Paulo, Fortaleza y Brasil. Falta hablar un poquito de Camerún, un invitado eterno. Pues los Leones Indomables desde el 90 no fallan casi nunca, salvo el Mundial del 2006, si más no me equivoco. Pero no vienen precisamente en su mejor versión. Sufrieron un poquito para clasificar frente a Túnez. Y la verdad, no es uno de los africanos favoritos en este momento. Y de lo que tú mencionas, 90-94 fueron quizás las mejores versiones de Camerún. 90 sobre todo. Sobre todo 90. Ya, del 94 para acá, la verdad es que viven de la fama del 90. Claro, llamaban bastante la atención en esos dos mundiales precisamente, pero de ahí en más Camerún ha sido, no sé si un fiasco decirlo, bastante pero flojo, poco competitivo en flojo. General el equipo camerunés. En el último mundial africano mismo pues ofrecieron muy poquito. Vamos con los juegos entonces. El inaugural que se va a dar en el Estadio Arena G São Paulo. Que todavía no está listo, que se les vino encima a los trabajadores lastimosamente fallecidos. Ese es el que le pertenece a Corinthians. El que va a ser de Corinthians. Va a ser de Corinthians cuando lo construyan. Cuando se acabe, que todavía no está, y ese duelo inaugural, seguramente todos los asistentes estarán con la mirada más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Llevarán cascos de protección, sí, cualquier cosa, botas punta de acero, testamento, todo. No sé qué puedas hacer, en fin. Brasil contra Croacia, entonces. Siguiente juego de este grupo será México-Camerún. Yo creo que aquí pierde, sale, básicamente, ¿no? Esto será en Natal, el mismo 13, esto ya 13 de junio. 17 de junio será Brasil contra México en Fortaleza. El 18, Camerún con Croacia, esto será en Manaus, con mucho calor ahí en la selva. Estarán mejor adaptados los cameruneses. De pronto, eso es un factor a tomar mucho en cuenta en este grupo, ¿no? De pronto a los croatas les podría venir muy mal ese calorcísimo. Para rematar el 23 de junio, jornada unificada, Camerún con Brasil en Brasilia, Croacia contra México en Recife. Yo creo que para mí mis favoritos aquí son Brasil y México, porque básicamente México pasa siempre a octavos de final y en octavos de final siempre le casca. Croacia no viene tan bien, creo yo, y Camerún va a ser el... Para mí va a ser el último. Y tal vez salvo, ya te digo, no había tomado antes en cuenta el punto de que este partido entre Camerún y Croacia va a ser en Manaus y podría... Un punto a favor. Es un punto a favor de los africanos, me parece. Y entonces tú vas por Brasil y... Brasil y México. Sí, me sumo a tu pronóstico. Vamos con el grupo B antes de irnos ya a la pausa. Sí, este es un grupo bastante más interesante, donde tienes tres selecciones muy fuertes, que tienen futbolistas pues protagonistas en los mejores clubes del mundo. España, Holanda, Chile y estas tres, más Australia, que digamos vendría a ser el pato del grupo. Para Chile es un, ya hablando un poquito, poniéndonos del lado de los sudamericanos, es un grupo bastante complicado. Tienes a dos potencias, los dos últimos finalistas son España y Holanda. España pues todavía sigue siendo gran favorita, con la base del Fútbol Club Barcelona. Todavía pues juegan en un gran nivel gente como Iniesta, como Xavi, como Busquets y toda esa tropa del Barça. Y entonces, bueno, pues ofrece más o menos dar la misma batalla que en el 2010, donde llegaron al título, aunque para mí tienen un punto menos, y eso se vio justamente en esa final de las Confederaciones con Brasil. Aparte que tendrían el jugador más abucheado, con P, de este mundial, que sería Diego Costa en caso de ser convocado. Sí, a ver, los juegos aquí, creo que el análisis que haces es muy claro. Chile la tiene realmente complicado. Si llega a pasar esta fase de grupos, capaz y agarre un envión de... que no lo paren hasta semifinales, por lo menos. Ñaño, si no llega a pasar. ¿Por qué? Porque se topa con la gente del grupo A. Porque Chile no, claro, creo que pueda aspirar al primer lugar. Y si va segundo, toca contra Brasil. Básicamente. Hasta ahí nomás. El tema es que yo creo que Chile contra Países Bajos va a ser un juego tremendamente difícil para los chilenos. Van a ser dos escuelas así vertiginosas, con mucho ritmo, con mucha velocidad, las que se enfrenten. Mientras que con España yo creo que por ahí podrían apelar a justamente a poner ese ritmo infernal y intentar someterlos a los españoles, que privilegian pues el juego, el buen juego y el toque fino, ¿no? Sin duda, Pero yo me voy a jugar en este grupo, desde ya te digo, España y Holanda. Claro, son los favoritos. Lo más fácil, ¿no? Vamos con los juegos del 13 de junio. Se va a escenificar en El Salvador. Salvador de Bahía. De la Bahía. ¡Oh, Bahía! En el Fontenova. Ese España, ya está listo, ya lo vimos. España-Holanda. Belleza de partido. Lindo partido. Anótenlo, 13 de junio. El 13 también, más tarde, será Chile ante Australia. Es en Cuiabá. Igual, cerca del Mato Grosso. Chile tiene que ganar sí o sí este partido para intentar... Sí, sobrellevar el grupo. Chile tiene que hacerlo, pato a Australia, básicamente. La segunda fecha nos viene con un España-Chile. Decisivo. Esto en el mismísimo Maracaná. De los Río chilenos en de este, Janeiro. Aquí es donde se deben jugar el todo por el todo. No hay duda. La favoritísima España. Si quieres pasar, tienes que plantarte en este partido. Nosotros, sudamericanos y generosos, toda la vaina, Chile le gana a Australia. Si quiere pasar, sácale la victoria a España, estás del otro lado. Por lo menos del empate. Firmado. Ah, si le ganas, no, pues obviamente con 6 puntos ya estás adentro. Es que tiene que ir a ganar, particularmente. Será porque hablamos el mismo idioma y todo, pero yo le veo más ganable un juego ante España que ante Holanda. La misma sensación tengo y no sé por qué, porque se supone que España tiene mejores jugadores. Pero ¿no? uno le viene eso a la mente, básicamente. De que el europeo de pronto te... El europeo, ¿no? El que no España habla... España no es tan europeo, Europa, sino más bien es como por acá. Por cuestiones del idioma será, y cercanías, inmigraciones y demás... Y que son nuestros padres putativos, dicen algunos, otros reniegan. En fin, la cuestión es que lo veo más cercano, más ganable, más asequible. Este es el partido para Chile. En el otro juego, en cambio, habrá un Australia-Holanda más tarde. Esto en Porto Alegre, en el Beira Río. La tercera fecha viene cargada con un Australia-España. Esto el 23 de junio en Curitiba. Yo creo que... Archifavorito España. España... Le viene bien cerrar con Australia. No sé si opines lo mismo. Pues sí. ¿Por qué? Porque en sus manos y va a tener la tranquilidad de que Países Bajos se enfrentan con Chile en el partido definitorio. Se elimina, más tarde. En teoría ese partido sería el de la eliminación. Pierde, chao. El que pierde ese partido, chao, más o menos. Claro. Como sí. Lo estamos viendo, ¿sí o no? Entonces... Y es un partido tremendamente difícil para Chile. Me voy Chile, a ir por España-Holanda. Sí, son los formas, ¿no? Sin duda son los favoritos. Y habrá que ver, pero... Ciertamente yo creo que se ve una fe hacia Chile, por más de que le tocó un grupo extremadamente difícil, de que de pronto es posible lo que de todas maneras vendría a ser una hazaña para la escuadra de la estrella solitaria. Tiene grandes jugadores, Arturo Vidal en la Juve en gran nivel, Alexis Sánchez en un tremendo nivel en el Barcelona y casi todos pues jugando en ligas europeas muy importantes. Entonces, a Chile se le puede poner algo de fe ante los más tradicionales Holanda y España. Sobre todo Holanda es más tradicional, España viene siendo el campeón vigente del mundo. Este es el primer segmento, entonces nos vamos a ir a la pausa que por lo pronto va a ser solo musical. Vamos con un par de temas, justo estamos oyendo este club dance noventero. Vamos a seguir en la misma línea, nos vamos a ir con Maximilian y su tema Fatboy, que a mí me encantaba cuando era más chamaco. Y después tendremos algo con Black Box Fantasy, que a propósito estuvo por aquí, ¿no? Black Box. Hace no mucho, grupas. Bueno. Ya regresamos en fútbol y asociados, no se vaya, no le ponga stop, etc. Y ya regresamos. All the fat boy in, X amount of respect. Now hear this. In London, they want a pet boy now. In Canada, they want a pet boy now. In New York, they want a pet boy now. In Chi-Town, they want a pet boy now. In Jamaica, you know they want a pet boy now. Hear this! the town, all the girl, them know they wanna look a man now. In Miami, want a big man now. In Texas, them want a big man now. In LA, them want a big man now. Washington, you know they want a big man now. Detroit, them want a big man now. Bad boy, go round and round. Questo è il vostro programma Calcio e Associati. See you. Regresamos en Fútbol y Asociados para continuar con el análisis de los grupos del Mundial. Por ahí algo dijeron que siempre le encuentran las personas el amañado al sorteo. Que sí, que cuando él abría los... cuando el secretario general de la FIFA abría los, las bolitas, bajaba las manos y nunca lo hacía frente a todo el mundo. Que en cambio la modelo cuando las abría sí lo hacía frente a todo el mundo. Lo que menos veías era el papel con la señorita Fernanda Lima para empezar. Esa era la labor de distracción. Y bueno, no, es mucha especulación. Yo digo, primero, porque a Brasil no le vas a poner en octavos de final contra Holanda o España. No, pues loco, y el grupo de Italia que ya lo vamos a analizar. Al de Italia, a Italia no le vas a poner con la terra. Uruguay. ¿Qué diablos sacas poniéndole un grupo, entre comillas, fácil, Ecuador? ¿Qué diablos sacas poniéndole un grupo fregadísimo a Chile? No, no, bueno, no sé, yo... único beneficiado, aparentemente, en el sorteo sería Argentina. ¿Qué diablos sacas poniéndole en el Mundial Brasileño el camino fácil a Argentina? O sea, no, no sé, yo creo que es no, ya, o sea, ya es hilar demasiado fino. Sí, bueno, pero a lo que vinimos. Grupo C, compuesto por Colombia. ¡Colombia! Pues... a ver, Grecia es del acento. Grecia, con Costa Grecia. De Marfil y Japón. Y Japón, Nippon. Muchos, en los que me incluyo, abogamos por un grupo asequible para Colombia. Esa es nuestra lectura. Creo que de la mayoría de los futboleros, por ahí los colombianos se habrán puesto muy felices cuando les tocó este... pues ¡qué berraquera nos tocan los griegos! No, señores, este no es un grupo tan sencillo como ustedes creen. Claro, les pudo haber tocado peor, ¿no? La suerte de Uruguay, por ejemplo. Pero bueno, por ahí tienes una selección japonesa que ya brilló en la Copa Confederaciones, por ejemplo, que tiene un mediocampo bastante destacable con los señores Kagawa, Okazaki, Keisuke Honda, que va al Milan en enero, por ejemplo. Tienes en Hasebe y en Do una buena labor de contención. Tienes en Uchida y Nagatomo, pues, grandes marcadores de punta con salida, con marca. En donde le veo el defecto por ahí a Japón es en la saga central, y ahí es donde debe aprovechar Ramel y pues Jackson también para hacer los goles de Colombia. y también tienen un centro delantero bastante pobre los japoneses. Costa de Marfil tiene todavía a Drogba, que está dando, todavía tiene mucha cuerda en el Galatasaray, acaba de pasar a octavos de final, por ejemplo. Podría ser la última oportunidad de esta gran generación marfileña, que tuvo mala suerte, sobre todo en los sorteos, en los anteriores mundiales a los que clasificó. Acuérdate que le tocó Argentina, Holanda, luego le tocó Brasil y Portugal, y han estado un poquito salados. Los griegos, no sé, no me gusta mucho su fútbol, lo vimos en la Euro, por ejemplo, llegaron para mí de con suerte a octavos de final, donde Alemania les pasó muy fácilmente. Y la verdad es que de todos estos, el menos opcionado para mí a pasar octavos de final es Grecia. Sí, los griegos viven de lo que fue para ellos ese título en la Euro, a nivel europeo. Feísimo, estéticamente feísimo. De eso vive, ese es el prestigio de Grecia. Y de hecho Grecia más o menos es así, es un fútbol bastante defensivo. Me acuerdo bastante de ese equipo del 94, por ejemplo. Ah, ese es malísimo, es un equipo terrible. Eso es otra cosa. No creo que estén tan malos ahora, ya han aprendido, eso también fue su debut en ese año, pero bueno, para mí son los menos favoritos. Yo apunto a Costa de Marfil con Colombia. Es más, yo le daría el primer lugar a Colombia, y por familiaridad, y como tú dices, por salvar a esa generación, vamos Costa de Marfil. ¿Cómo van a estar los juegos de este grupo? Me decías. Bueno, sí, porque aquí va un análisis de acuerdo a los partidos. Vamos. Se inaugura con un Colombia-Grecia. Muchos dirían este 14 de junio va a ser un partido favorable, fácil para Colombia. Se va a jugar en el Mineirao de Belo Horizonte. Pero no hay que confiarse. Obviamente, al nivel de mundial, cualquier equipo es competitivo. Es el partido para Colombia. Tiene que arrancar con victoria sí o sí para clasificar. Sí. Esperemos que sí sea. Qué chévere sería que este mundial se vuelva mucho más sudamericano. Aparte de la sede, al menos obviamente, para nosotros, no, hay muchas que no, que son hechos los europeos, que yo le voy a Italia, que mi abuelo es a Antonini y ni sé qué, pero bueno, al menos nosotros que somos bien yamingos, preferimos Sudamérica. De todas formas, siempre, respetable siempre, si te gusta siempre, Europa, no, siempre, no, nada siempre habrá un gusto, ¿no? Tal vez por ahí por. Bueno, por ejemplo, a mí me gustan las selecciones de Europa del Este, ¿no? No estoy, tengo menos 1% de sangre eslava, pero. Pero la onda es que me gustó su fútbol, punto, ya. Vamos, entonces, este es partido para Colombia. Luego, más tardecito, esto en Recife. Costa de Marfil ante Japón, un partido clave para el grupo. El que gana este partido, clasifica, para mí. Ojo con este juego. La velocidad y el buen orden táctico japonés versus la potencia africana y todo el poder goleador de Drogba, y que se vengue, ¿no? Porque te acuerdas que fue rengo a Sudáfrica por culpa de algún japonés pasado de revoluciones. Recordemos que, más allá de lo que se pueda decir, por la calidad de jugadores que tiene Costa de Marfil, no se apelaría tanto a la fuerza, sino a un buen toque también. Técnica. Pero claro, siempre en África se destaca la velocidad. Sorprendentemente y la podríamos decir que en este partido. Vamos, el que más pierna puede meter es Japón, me parecería. Vamos al 19 de junio, vamos a tener en Brasilia enfrentamiento entre Colombia, Costa de Marfil. Duro. Fundamental. Duro enfrentamiento para los colombianos. Sabes que yo presiento la derrota de Colombia aquí, ¿no? Sí. Por el mal precedente que tiene Colombia versus los africanos. Y mi hijo René, no haga show. Y tenga. Te juro que no sé por qué, y por ya. Eso debe ser, pero vamos, vamos así. Gana Colombia, gana Costa de Marfil el inicial. Aquí gana Costa de Marfil, del otro lado Costa de Marfil. El otro partido es Japón-Grecia. Lo va a ganar para mí es triunfo de los japoneses. Esto va a ser en Natal, en el estadio Das Dunas. Y vamos el 24, se cierra el grupo. Japón-Colombia, sufriendo con el cuchillo en los dientes. En Cuyabá, en plena jungla, a 300.000 grados, yo creo que gana Colombia. Eso también nos puede favorecer. Mira, Colombia, no sé por qué dije nos puede, ya me apropié mucho. Es que estás muy colombiano, mijo. No. La cuestión es que le puede favorecer ese clima a Colombia, evidentemente. Sí, totalmente. Para los japoneses y para todas las selecciones europeas, puede hasta cierto punto y ser una suerte de venir a la jungla. Welcome to the jungle, les diremos, porque al fin y al cabo, si te vas a Manaus, brother, el viaje en avión, vas a ver todo ese verdor. ¿A dónde me están llevando estos panas? O sea, yo creo que eso puede pesar, ¿no? Y va a pesar. Vamos con el partido final, más tardecito sería ese Grecia-Costa de Marfil, en Fortaleza. Ahí yo. Es un clima más templado, ¿no? fortaleza está al norte y al norte eso es calor todo el año. Así que punto para los africanos. Yo creo que los africanos pasan. Vamos con Colombia, Costa de Marfil a la otra ronda. Yo creo. Y yo le doy primer puesto a Colombia en cambio. Yo también, pero pierde con Costa de Marfil. Yo le voy al empate ese juego. Vamos con el grupo D. Este es Berraco. ¡Ay, ay, ay! Tenemos tremendo lío. Last night you didn't go a justo, la casa Eso dirán los Xhorúas, porque es un grupo gravísimo. Y el maestro Tavares dijo, me cachen, dime. Pero a ver, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. La opinión del especialista, Eddie. Bueno, vos también supone que eras especialista, pero el tema aquí es que Uruguay tiene jugadores con oficio. Alguien que conoce muy bien el fútbol inglés, como Luchito Suárez. Viene de hacer un buen mundial, clasificó en condiciones parecidas. Acuérdate que decíamos en ese grupo A en el que cayó con Sudáfrica, Francia, y Uruguay México. Y México. No le dábamos un centavo Estaba a Uruguay. Estaba complicado. Yo no le daba, tú tampoco le daba un centavo a Uruguay. Y bueno, ahí finalmente el que se cayó Francia. Aquí para mí el candidato sería Inglaterra, que viene siendo un poquito inestable. ¿A qué se cae? Aunque de todas formas tiene grandes figuras. Pero no sé, en su caso de pronto un Gerrard, un Lampard están ya... Yo te voy a decir que yo siento que el que va a who will sucks on this group will be Italia, loco. Yo no le tengo mucha fe a Italia. Yo sabes que sí, me baso más que nada en la clasificación. En el tema de la Copa Confederaciones, donde yo vi un bastante buen fútbol, supieron se semis, reponerse ¿no? a los japoneses, por ejemplo, ya se quedaron con España porque España le tiene vistas a Italia en los últimos años. Le ganó la Eurocopa. Pero bueno, para mí yo creo que aquí Italia en los mundiales tiene más oficio que Inglaterra, finalmente. Ciertamente es así, pero me late que Inglaterra va a tratar de reivindicar lo que han sido campañas mediocres últimamente. ¿Y qué hace y Costa Rica? Aunque el mundial anterior de Italia, para el olvido. Ah, fue muy malo, sí. Terrible. Sí. ¿Qué decimos de Costa Rica? Yo lo que digo que Costa Rica... puede ser la piedra en el zapato de cualquiera, porque no es una selección mala. Clasificación directa. Primera en CONCACAF. Segunda, después de la Yoni. De después de Estados Unidos fue la segunda. Lo desbancó a México. Lo paseó a México. Sí, es bueno, de la CONCACAF es un buen fuerte. Termómetro. Es lejos la que tiene menos historia entre estas cuatro, pero claro. De estas otras selecciones, las archifavoritas, la que tropiece con Costa Rica con tan solo un empate, se puede complicar muchísimo. Y se inicia esto con un partido de mucho nervio en Fortaleza. Los uruguayos pueden verlo de dos maneras. Qué bueno iniciar con el aparentemente más débil del grupo. Sin embargo, Costa Rica no es tan... Mira, yo lo veo mejor a Costa Rica que a Grecia. Y Costa Rica Sobre todo Costa Rica, el tema es que... No sea un sudamericano. Con Uruguay podría arrancar con más confianza. Exactamente. Ese es el punto. Pero desde otra perspectiva es el partido fácil, digamos, con el que podría ir. Esto 14 de junio en Fortaleza. El 14 de julio, pero en Manaos, en la selva, dos europeos. Así que los dos van a terminar deshidratados y pidiendo auxilio. ¿Qué crees que pide aquí Uruguay? Yo creo que gane, un victorioso. Yo creo que lo que pide Uruguay es que gane Inglaterra, victorioso. Porque Uruguay cierra con Italia. Yo creo que es que haya un victorioso aquí. Y según eso, tantear contra quién poner más poner más fuerza, a quién intentar ganarles. De Inglaterra con Italia. Partido que de pronóstico totalmente reservado. Luego 19 de junio en São Paulo, Uruguay-Inglaterra. Este partido en los mundiales no se ha visto desde hace fu. Y yo le tengo aquí mucha fe a Uruguay. Claro, vos dices que se va a quedar Inglaterra. Yo no le tengo mucha fe, más bien. Creo que aquí el que puede estar sacando ventajas es Inglaterra ya con este partido. Y de ahí tendremos esto, pero en 20 de junio, no es el mismo día. 20 de junio en Recife, Italia versus Costa Rica. Para mí gana Italia este partido. 2-0, de hecho. O sea, creo que va a estar... Es más, te digo quién hace los goles. El uno te hace el Shaharawi y el otro te hace, pues, Montolivo. Esa delantera es muy graciosa, ¿no? El Shaharawi con Balotelli. Con Super Mario. Que no son precisamente muy de origen italiano, pero eso es la globalización, punto. ¿Qué diría Mussolini? Se estuviera pisando ya tú sabes. Bueno, una interesante. Tienes el fuerte y tienes el rápido. Sí. y ambos tienen gran definición y calidad. Vamos con la fecha final. 24 de junio, ambos partidos. Italia versus Uruguay, yo creo que va a ganar Italia ese partido. Y Costa Rica contra Inglaterra. Le doy un triunfo a los ingleses, pero más sufrido de lo que creas. Por eso yo creo que Uruguay se la juega todo en los primeros dos partidos. Porque contra Italia no sé, pero como son dos estilos medio así fuertes, aguerridos. Aunque Italia últimamente tiene mejor fútbol, más fino. Pero en ese normalmente Italia se sobrepone. Lo está dirigiendo Italia Lippi. Marcello Lippi. No recuerdo, pero mamá, yo creo que... Entonces sí. Es más... Tiene de todo, también tienes jugadores con los cuales salir con técnica, ¿no? Ya son los últimos. No sé si Pirlo siga siendo aquí titular, son sus últimos años. Pero bueno, al menos se jugó una Eurocopa fantástica, ¿no? Sí, esta Italia que se le puede ganar con velocidad atrás. Por ahí estaba el líder de la saga, es Chiellini, que es un hombre pesado, fuerte. Tienes a Bonucci, a la de la Juve. Que penosamente cayó en esta Champions, ¿no? Es bastante grande, o sea, corpulenta. Tienes que buscarle la velocidad. Y Suárez está mojando increíblemente en Inglaterra, ¿no? Bueno, nos fuimos bastante con este grupo, cuando el del que más tenemos que hablar es de este grupo E, el grupo que tiene a nuestra selección ecuatoriana. Bueno, Suiza, Ecuador, Francia, Honduras, lo sabemos de memoria. Un grupo en el cual yo te puedo decir, bueno, vamos primero a hablar y de ahí nos vamos a ir a la pausa, porque luego vamos a terminar con esta idea después de la música. Y pues tanto la selección de Francia como la de Suiza tienen jugadores pues en las mejores ligas del mundo, e incluso Honduras tiene jugadores, por lo menos 4 o 5 en la Premier League, tiene algunos jugadores en ligas menores de europeas, digamos liga rusa, liga belga, liga, bueno, de ese estilo, y algunos jugadores en la MLS, mientras que Ecuador es el único equipo aquí, bueno, que tiene bastantes jugadores más bien en la liga local, y con un poquito de problemas. En este aspecto para mí es largo la más turra la selección de Ecuador. Sin embargo, bueno, como equipo, al menos yo le tengo fe porque tiene un buen funcionamiento. Vamos con la selección suiza. Más o menos le investigué el 11 titular. Va con Benaglio, con Lichtsteiner, con Schär, con Von Bergen y un muchacho Rodríguez por la izquierda. El medio campo de corte es lo más pesado que tiene a Gökhan Inler y Berami. O también puede poner a Tsemaili para poner la dupla del Napoli. Tienes a Shaqiri del Bayern, tienes a Saka que juega igual en el fútbol alemán, y tienes un jovencito Stoker que ha sido el que normalmente va por la izquierda y le ha ganado la titularidad a Derdiyok. Y tienes como 9 a Seferovic de la Real Sociedad, que normalmente entra al cambio. No me parece gran cosa ese 9. La banda izquierda de Suiza es súper novata. Tanto el marcador de punta como el volante de avanzada son chamitos de 20, 21 años, en donde los cuales yo creo Antonio Valencia tendría una gran ventaja en su combinación con la hormiga Paredes. Sí, que están muy bien, terminaron espectacular el año. Y ahí el gran combate de Ecuador sería pues el medio sector, donde tienes a Tsemaili, a Inler, o a Tsemaili con Berami, o Berami con Inler. Esa parte va a ser bravísima de superar. Ahí van a tener mucho trabajo. Una batalla con Castillo y Noboa. Y también pues Shaqiri es un torazo. Lo has visto en el Bayern. Es un tipo que patea durísimo y que tiene mucha corpulencia física. Ojo con la inteligencia que le hizo el Eddie. Debería contratarte de asesor Rueda. Sobre todo que te lleve así, sea ya de una. A lustrar zapatos. No, el análisis que yo no he escuchado en ninguna radio lo acaba de ya hacer el Eddie aquí. Por eso es valioso Fútbol y Asociados, por eso es valioso este podcast, que esperamos lo disfruten. Sí, otra cosa, un referente inmediato, o sea, algo fácil y rápido de ver. ¿Cómo clasifica Suiza? Líder de grupo, absoluto. Claro, absoluto. Que digamos que las selecciones fueron medio turras con las que se enfrentó, ¿no? Con Islandia, con Eslovaquia, Eslovenia, Malta, ni sé qué. Pero... su mérito tiene como sea ser primero en algo de Europa, ¿no? Y pasar así de fácil. Y hablamos de cuatro mundiales. ¿Ya consecutivos? No, cuatro mundiales. 2010, 2006, en el 2002 no estuvo, ni en el 98, pero bueno, ya va con tres consecutivos. Es el tercero. Es meritorio. Acuérdate también que Suiza fue campeón de un mundial sub-17, con lo que tiene, es repleto de jovencitos. Este defensor Schär es del Basel, 20 años igual. Y no tienes, más que nada es una selección bastante joven. Y a veces que te va a jugar volando. Y a veces uno no asunta tanto al fútbol suizo y no sabe que los clubes de allá, por ejemplo, muchos son más antiguos que los mismos clubes de España, por ejemplo. El Basel, por ejemplo. Hay la historia de que, por ejemplo, sus colores los tomó el Fútbol Club Barcelona. Para muestra nomás, es un fútbol con historia. Bueno, vamos a repasar los grupos. A lo que regresemos, vamos a analizarles Francia y Honduras. El 15 de junio, pues, debuta la selección ecuatoriana en Brasilia contra Suiza. Partido clave, tiene que Ecuador salir a ganar esto. Si no, está perdido. Claro, es que en teoría estás con Suiza. Yo había dicho que este es un grupo no fácil, parejo. Están a un nivel parejo. Y todos están felices. Estoy en la radio de Roberto Mar Machado y coincido con ese concepto. Todos están felices de haber caído en este grupo. Hasta Honduras. Sí, hasta es que todos pueden pelearlo. Y ese Honduras que lo dirige Suárez, por si acaso. Yo le tengo mucho respeto. Yo le tengo miedo a ese partido. 15 de junio, Francia-Honduras en Porto Alegre. Luego 20 de junio, Suiza-Francia, Fontenova-Salvador de Bahía. 20 de junio, Honduras-Ecuador en Curitiba. Ecuador tiene que sí o sí los tres puntos. Porque creo que yo luego el 25 de junio tenemos el partido más bravo y en el que esperamos que Ecuador lastimosamente pierda, que es el Ecuador con Francia. Esto será en el Maracaná, Río de Janeiro. Y ese mismo 25 de junio, Honduras-Suiza, partido que en Sudáfrica 2010 ya lo vimos y quedó 0-0. Y ya regresamos entonces para continuar con el final del análisis de este grupo y continuar con... Y acabar con este análisis de fútbol y asociados. Vamos a ir con dos temas musicales. Vamos a irnos con el famosísimo Inner Circle con su buen tema Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no breaks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? So mean. Don't you

Bueno, estamos aquí en Fútbol y Asociados, ya en el bloque final. Antes de despedirnos, vamos a hablar de las selecciones de Francia y Honduras. Le dejamos en suspenso. Ahí en suspenso cha, para cha, que cha. Se explique. Y mientras tanto, disfruten. Disfruten, no es por nada. Disfruten pero... del famoso entremés musical en, de a cargo estamos... de... Bueno, Francia. Francia, una selección que te juega, bueno, con Lloris en el arco. Tienes por izquierda a Evra, por derecha de Bouchy. Los marcadores, bueno, en el último partido fue Varane con Sakho, que de hecho hizo dos goles. El famosísimo Varane, que cabecea en área contraria muchísimo. Así es. Ojo, Erazo. Pilas, sí. Y estaba anteriormente Koscielny, pero con esa roja un poquito absurda que se hizo sacar en Ucrania, puede que pierda su puesto. Así que es, pero normalmente el titular en la eliminatoria fue Koscielny. Volantes de marca, también muy fuerte con Pogba, que viene jugando muy bien con la Juventus, sí, y sí. Matuidi. Un volante mixto. Este Matuidi que es... Claro, tienes más ese oficio. Atención, la parte de las medias puntas. Por derecha bien puede estar Valbuena. Puedes... Y se rotan puestos más que nada, porque por el centro a veces corre Nasri. Entonces eso más o menos nomás. Y por la izquierda, pues uno de los hoy por hoy mejores jugadores del mundo, Frank Ribéry, en competencia con la hormiga Paredes. ¿Cuál es el más feo? Yo creo que te pueden estar demandando. Primera vez que la hormiga va a decir: yo soy más pintón que vos. Oye, papito, quisiera bailar. Y el hombre en punta que usó más el técnico francés Didier Deschamps es Giroud. Violador de criaturas. Más que a Benzema, se confió Deschamps en Giroud en el proceso eliminatorio. Eso es más o menos una selección muy fuerte, mucha dinámica. Atención, ahí fuera con Francia vamos a tener bien difícil. Claro, el único enfrentamiento que recordamos nosotros es ante esa Francia, pero pesadaza, ¿no? Con Malouaz y demás en la media, que nos terminó ganando con goles de este Gomis que de ahí... que era chamo, 19 años. Ajá. De ahí estuvo en el Lyon en la banca, largo, eterna promesa. No le hemos visto más. Sí, eterna promesa. Pero perdimos. Honduras te juega con igual más o menos... 4-4-2. Sí, 4-2-3-1 también. Juega con Valladares en el arco, juega pues con... el jugador Izaguirre por la izquierda, por la derecha tienes a Bekeles, a Maynor Figueroa como el zaguero central, el otro... Estrella. Es ahí también, bueno, juegan por ese lado. Está por la derecha Andy Najjar, que ayer jugó en el Anderlecht, yo le vi okay. Bastante buen jugador. ¿Sí? Buenos centros precisos. Le tienes a este jugador que estaba en el Wigan, Roger Espinosa. Lo tienes a... Sobre todo el que más me preocupa es el centro delantero, que ya nos hizo pero horrores en este amistoso, este Carlo Kozli. Ese hay que ponerle mucha atención. Es más o menos un Mario Balotelli versión Honduras. Técnica, velocidad, fuerza. Es que la verdad ahorita no vine con mis apuntes y se me van un poquito los nombres de los hondureños, pero igual. Lo tienes ya a grandes rasgos, agradecemos la buena memoria de Ledy y su previo estudio. Se fue a cada uno de los países que vamos a enfrentar. Siguió durante 6 meses a Francia, durante 6 meses a Suiza, durante 6 meses a Honduras. Ya supe desde antes, güey. Y nos trae aquí. Ah, aquí está, estamos más o menos sapeando y yo lo que estoy haciendo en estos momentos... Aparte eso es brujo, ya sabía el grupo, entonces 6 meses... En estos momentos veo lo que estoy haciendo, sí, es fijarme, ponte mucho sí. En el Napoli, en la Juve, en el... Me fui el partido del Anderlecht. Anderlecht, para verlo a lateral. Ah, este... Chocaremos en laterales entonces con Honduras, ¿no? Sí. Pero yo creo que... Es más Antonio Valencia. Más es Antonio Valencia. Y Montero recargado a la... Y seguramente, yo estoy muy confiado que en el partido con Suiza, Valencia supera a los dos jovencitos suizos de su lado. Ahora el resto de la cancha hay que ver, ¿no? Ese partido de debut esperamos que Montero entre bien prendida. Con la puntería fina. Porque más generoso si es regate que no tiene de sobra, pero de ahí que le atine más a los pases que sea más generoso. Entonces queda pactamos, ¿quién pasa? Francia. Suiza. Yo voy a, ya sabes que yo soy pesimista. Francia Suiza. Es la cábala del Edison más que nada. Y me voy a jugar por un Suiza-Ecuador. ¿Qué tal te parece? Lo dejo fuera a Francia. A veces pechan los franceses, así que no me sería extraño que terminen lo mal. Dejo. Sería segundo mundial que se va de primerazo Francia. Consecutivo. Por el 2002 también le fue muy mal. A veces es así Francia. Hay veces que le va súper mal y a veces súper bien, como en el 2006. Grupo F, digamos el grupo casi regalo para Argentina. Argentina contra Bosnia, Irán y Nigeria. ¿Qué decían los pibes de una baldosa? Y bueno, no, nos tocó un festival de cine independiente, ¿viste? Con Bosnia, con Irán. Y esa es la... Claro, son selecciones bastante inexpertas al lado de la Argentina, que tiene jugadores fantásticos, que digamos no tienen gran funcionamiento de grupo, pero esas individualidades dan miedo, es poco. Y ya esperas que este sea el Mundial de Messi. Oh, y si no, es que ahora es cuando. Exacto. Están todos los ojos. Pues yo creo que está haciéndose loco. Hasta para no ganar el Balón de Oro por esa vieja cábala que dice que el que gana el Balón de Oro no gana el Mundial al año siguiente. Sabemos que sí son cabaleros los... Todo el mundo, así nosotros mismos. Sí, sí, pero ellos suelen ser más adefesiosos, como dirían las abuelitas. ¿Qué decir los brasileños? Bueno, Argentina-Bosnia, el partido más bonito de este grupo, el 15 de junio en el Maracaná. 16, Irán-Nigeria en Curitiba. 21 de junio en pleno solsticio de invierno en Belo Horizonte, Argentina-Irán. 21 de junio en Cuiabá, Nigeria-Bosnia. El 25 de junio, Nigeria-Argentina en Porto Alegre y Bosnia-Irán en Salvador de Bahía. ¿Qué es lo que se dice de este? Argentina para mí gana todos los partidos y cómodamente se instala en octavos de final. El partido fundamental, por ahí muchos apuntamos a un Nigeria-Bosnia, que es en la segunda fecha, el 21, se juega en Cuiabá. Bueno, pues sí. Realmente el que tiene más las de perder es Irán, una selección que clasificó con un poquito de apuro en Asia y ya vimos que el nivel de Asia no es tan bueno. Vimos con Jordania, por ejemplo. Sí. Así que digamos que es el menos favorito. Y entre Bosnia y Nigeria, yo le voy a Bosnia. Para mí Nigeria no está en un buen nivel. Igual lo vimos en Confederaciones, no me gustó. Bosnia tiene buenos valores, tiene este zaguero Spahić. Todos los Ich. Todos esos Pjanic, Ich. Spahić. Y bueno, Seco. ¿Qué más puedes Ich. Pedir? Sekic. No puedes pedir nada más. Para o mí sea, tiene un buen equipo. Se me hace tan parecido un poco a este grupo cuando fue Argentina con Costa de Marfil y con Montenegro. Holanda. Sí, pero tenían ¿te Holanda. Aquí la tiene bastante sencillo Argentina. Pasa primero ganando todo. Y de ahí iría Bosnia, ¿crees tú? Sí, yo para mí Bosnia. Yo también le apunto a Bosnia. Aunque... Nigeria no se ha sabido mucho como selección. Es que, en la confederación está Haití le dio problemas, loco. Para Pifió mí Nigeria no tiene mayor chance. Vamos con el grupo G, lindo grupo. Lindo, para lindo, ver, espectacular. Lindo grupo. Todos tienen chance de pasar aquí. Es otro grupo parejo para arriba. Para arriba. Digamos que yo le saco de ahí a Alemania, que de ley pasa y pasa primero. Pero entre Portugal, Ghana y Estados Unidos tienes una lucha sensacional. Y ya que hicimos grupo F, grupo E, recordemos, primero del grupo E va con el segundo del grupo F, segundo del grupo E va con el primero del grupo F. Aspiramos que ver un Argentina-Ecuador. ¿No? Argentina-Ecuador, según mis cálculos, Suiza-Bosnia en octavos. Según... Si Ecuador tiene un plan así súper ambicioso, tiene que ganar el grupo, porque... Para evitar Argentina. En octavos de ley Argentina nos hace marchar. No es por... alabar a mis panas argentinos ni nada por el pero en ese tipo de circunstancias pesa pues la jerarquía de un país como Argentina, más que nada. Que ya nos tocó una vez con Inglaterra, no lo hicimos mal, pero yo creo que en Argentina el nivel de hoy no se compara con el de la Inglaterra que nosotros aguantamos, claro. Y aguantamos muy bien. Nada, vamos a decir con el grupo G. Alemania, Portugal, Ghana, Estados Unidos. Alemania Ghana, pasa coma, primero. Estados Unidos. Alemania pasa primera, pero aquí depende de cuál selección llegue en su mejor momento. A mí me da una pena saber que Ghana no va a pasar este grupo. Yo no creo que pase Ghana. O sea, realmente yo a Alemania ya lo pongo en cuartos por ahí, mínimo. Y a Ghana no lo veo pasando, le veo complicado. ¿Cómo arranca este grupo para irlo configurando, Eddie? Alemania-Portugal. Mal para Portugal. O sea, lo peor que le pudo haber pasado a Portugal es arrancar con Alemania. Porque Alemania nosotros. La eficiencia inicia, alemana. Inicia ganando. Golpe Blitzkrieg. Recordemos ese partido, relámpago. Ese partido en el que debutó Alemania en su mundial recientemente realizado en el 2006. Ahora, ¿no? A los 10 minutos ya le estaba arrastrando. 10 minutos ya Lahm hizo el gol. Ah, Lahm hizo el gol, sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Y así inició ese mundial. Y es que Alemania es eficiente, planeado. Ver, ellos ya deben estar planeando cómo ya van a saben. Ya hace rato. Sí. Acordémonos en este año lo que fue nuestros amistosos contra Alemania y Portugal. A los 2 minutos ya le estábamos ganando a Portugal y a los 5 minutos ya Alemania nos daba 2-0. Entonces, más o menos eso te da relación a lo que podría pasar en este partido. Para mí gana Alemania sin duda. Y el 16 de junio, pero en Natal, juega Ghana con Estados Unidos. La venganza de Sudáfrica, donde los ghaneses eliminaron a los gringos, sí. Y de buena manera, un partidazo realmente. Los gringos estrellaron muchos balones en el poste. Hicieron gala de ser malos definidores. Y le pongo muchos puntos suspensivos. Este partido es sumamente parejo. Parejo. Y gana, sobre todo gana, necesita ganar este partido. Porque de ahí le toca el 21 de junio contra Alemania. Oh, aquí Alemania quiere sellar ya el paso. Punto. Entonces gana. Eficiencia alemana. Van en fortaleza. Y por más de que sea en fortaleza y que haga 300 mil millones de grados, para mí gana Alemania. Ya debes, o sea gana Alemania, gana. Triunfa, no. Vence Alemania. Exacto. Y la onda es que ya esos manes han de tener hasta trajes térmicos, así, un cooler pegado al cuerpo, no sé. Piensan en todo estos manes, así que... Ya, y de ahí viene Estados Unidos-Portugal. Venganza del 2002, donde los gringos sorprendieron a los portugueses. Pero aquí creo que yo gana... No sé, la verdad es que no sé. Estados Unidos para mí es una selección muy fuerte. Yo voy a tirar mi pronóstico. El primer partido lo pierde Portugal, este lo gana Estados Unidos. Y le gana a Estados Unidos el primer partido. Lo cual significa que vamos a tener un cierre de grupo vacancísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a jugar contra Alemania. Y podrá hacer ahí su puntillo Estados Unidos. Ya no importará, los alemanes estarán pasados con sobra de merecimientos. Esto en Recife el 26 de junio. Mientras más tarde, el mismo 26 en Brasilia, habrá un partido que para mí tiene que sacar chispas. Portugal gana. Terrible partido. Portugal, ¿no? Versus gana. Y gana Portugal. Pucha, tremendo partido. Yo no... casi los que enfrentan entre Estados Unidos, Portugal y Ghana, no sé a quién irle. Y la verdad es que mientras desarrollemos, porque obviamente vamos a hacer el fútbol y asociados especiales mundialistas, a medida que vayamos desarrollando, vaya transcurriendo más bien el año 2014, más o menos iremos sondeando qué jugadores vienen en mejor momento, pero es quien apunte en este preciso momento esté el equipo más sólido de estos tres pasar octavos, pero es sumamente parejo. Yo no me atrevo a decir quién gane en ninguno de esos partidos. Y bueno, digo ya, Alemania gana. Para mí, pero por decir, Alemania fijo, de ahí el segundo es súper complicado. Por favorecer a los auspiciantes, a la televisión internacional, al negocio, que pase Portugal y Chusa, Alemania. La industria del gel se nos cae, ¿no? Y de los calzoncillos, loco, ¿no? Claro. Así que, no, por tiene la que pasar. Por Cristiano. La industria del gel y de los calzoncillos tiene que pasar Portugal. Bueno, vamos con Alemania-Portugal. Ah, es un gran jugador, Cristiano. Además, para que haya ese o sea, es como que hubiera en una semifinal un España-Ecuador, como que hubiera en una semifinal un ¿qué puede ser? Un Portugal-Brasil. Grupo H, dicen que conquistador contra conquistado. Grupo H, un Polonia-Alemania, algo así, para que se dé una, un todos ambiente. Alemania. Toda Europa, Alemania. Algo así, si me cachas a lo que me Estados refiero, Unidos, ¿no? Me entienden, no sé. A lo que me refiero. Bueno, el grupo H dicen que es el grupo más turro, el más aburrido, donde hay 4 selecciones que, digamos, no son élite top. Está Bélgica, está Argelia, está Rusia, está Corea del Sur. Bélgica tiene muchas esperanzas de una generación que está dando mucho que hablar, con los Hazard, con los Fellaini, etcétera, con cómo es este del Chelsea, Lukaku. Se promete mucho este equipo, ¿no? Y es cabeza de serie favorito frente a Argelia, Rusia y Corea del Sur. Yo creo que Argelia ahí lo vas descartando. Tuvo problemas para clasificar y es el más débil de los africanos. Seguirá tapando ese portero malazo, Chauchi se llamaba. No sé, la verdad es que no le he... ¿Te acuerdas que se comió un gol ahí que se le fue? Ah, terrible, sí, sí. Y entre Rusia y Corea del Sur estaría, quien llegue mejor estaría segundo puesto. Corea del Sur, que ya nos dio muestra de buen fútbol en el 2010, que yo les tenía mucha tirria, por así decirles, de las selecciones asiáticas, pero me dieron en la boca. Y estamos viéndoles un poquito hablar. Ponte este Min Song, jugador del Leverkusen. A mí me pareció bastante bueno. Creo que sería la estrella en este momento en vez de Jason Park, que cayó en el fútbol holandés y ya no tiene, creo yo, el nivel de antes. Vamos con los partidos. 17 de junio en el Belo Horizonte, Bélgica contra Argelia. Ese mismo día, pero en Cuiabá, Rusia con Corea del Sur. Estos dos se van a fundir ahí. Pobres rusos, loco. A ver, veamos. La Rusia. Rusia-Bélgica. Esto es 22 de junio en Río. Corea del Sur, Argelia, 22 de junio en Porto Alegre. Eso, ahí le hubiera querido caer los rusos en Porto Alegre. Que haga frío como en la madre Rusia. Corea del Sur, Bélgica en Sao Paulo el 26 de junio. Y ese mismo día, Argelia contra Rusia en Curitiba. El partido clave es ese Corea del Sur-Rusia de arrancando el grupo. ¿Gana eso o gana la clasificación? Podría ser. Claro, ese Corea... Sí. Y eso ya depende de quién llegue mejor, ¿no? Para mí un poquito mejor está Corea. Por ahí la Bélgica y Corea. Sí, no hemos tenido un buen equipo ruso en... Buenas selecciones. 70 será. Desde que era Unión Soviética, de las repúblicas socialistas soviéticas. Que amenazaba un chance, ¿no? Y sí, no, la verdad, vimos igual, en la Euro se quedaron. Y claro, sí, por ahí vimos más a Corea del Sur como... Hoy por hoy los clubes igual rusos, mucha plata, poco fútbol. Y el fútbol lo aportan más que nada a refuerzos extranjeros. Que y sin embargo no es... Atraídos por los petrodólares. Bueno, vamos cerrando entonces este programa. Más o menos así vendría a ser el formato de fútbol y asociados para el 2014. ¿Cuándo saldremos? ¿Qué sé yo? ¿Tipo febrero estaremos? Esperemos que sea así. Todo depende de dinero, cotizaciones, ánimo. Y gente que, a propósito, quienes nos puedan escuchar, vamos a empezar a hacer más producciones. Vamos a necesitar gente personal para hacer más programas. Esperemos se viene algo grande. Ya hemos hecho nuestra parte. Y la pelota está en otro lado ahorita, regresará a nuestras manos para concretar lo que hemos planeado desde hace rato y queremos cerrarlo este 2014. Así es, Pila, si tienes de ahí alguna idea ya puedes bastante con nosotros, ¿sí? para salir en radio, pues ahí no dudes en llamarnos. Más bien craneale y nos comunicas. Piénsale bien y esperemos que nos guste. No, seguramente así será. Y bueno, nos vemos en el 2014, una linda Navidad. A todos quienes nos escuchan aquí en Fútbol y Asociados. Y un gran feliz año, eso sí. Año mundialista. Que el próximo sea muy bueno para ustedes, tanto como para nosotros y la selección. Año futbolero. Ha sido un gusto estar en este programa y ya estaremos en una próxima Esperemos oportunidad. Esperemos que nos haya salido bastante bien. Esto fue Fútbol y Asociados desde Comunicare. Hasta la próxima. Chau. Che, esto es Fútbol Asociado. Hola, ¿qué tal?